últimos minutos de este arranque, de esta primera mañana, arrancando con ustedes y con quienes nos están escuchando, con Don Tato también. Y ahí está llegando Gabriela, que ha llegado, mire, casi 15 minutos antes. Impresionante. Impresionante, ahí está moviendo. Bueno, seguimos haciendo este arranque, este programa, y seguimos anticipando lo que va a ser en pocos minutos el abrazo a la TR, lo que va a empezar esta convocatoria que se realiza a organizaciones sociales y al pueblo en general para que puedan defender los puestos de trabajo y puedan defender al trabajador organizado, ¿no? Organizada también. Bueno, estamos en comunicación con Alberto Gandulfo, quien es coordinador del programa de fortalecimiento de la economía solidaria de la Fundación Banco Credit Coop, licenciado en sociología, egresado de la UBA, bueno, y muchas cosas más. Y bueno, lo que es el gusto de poder tenerlo al aire y bueno, darle los buenos días, Alberto. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por respondernos. Y estamos, bueno, aquí en este abrazo que se va a realizar la TR, esta situación por la que está atravesando. Y bueno, consultarle cómo ve la importancia de este lugar para Mendoza y para el país también. Bueno, principalmente agradecerles a ustedes que de alguna manera a través de esta comunicación uno participa, se hace partícipe de ese abrazo solidario que trabajadores, trabajadoras de Mendoza están organizando para hoy a favor de los compañeros de la TR. La verdad que para mí es un gusto, conozco la experiencia desde siempre, estuvimos no hace mucho con el foro de organizaciones de Mendoza, que fue a mitad de año, que estuvimos participando también de un abrazo simbólico y realizamos ahí una actividad del foro mismo, ¿no? De debate, de intercambio y con varias organizaciones. Y bueno, una vez más, este gobierno de Macri que se despide y que está ya en sus últimos días, avanza con los negociados de los empresarios y en este caso en particular la justicia se hace vehículo de este remate que quieren, que han inventado, y desoye la cuestión del derecho del trabajador en la Argentina, que es muy fuerte, desoye de la experiencia organizativa de más de 80 trabajadoras y trabajadores, que yo los conozco a cada uno de ellos, digo, que han sostenido esta empresa a pesar del quiebre fraudulento, a pesar de todas las cosas que han padecido. Recuerdo la primera vez que yo visité la TR, ni luz había, y hoy ellos han puesto, a pesar de estas políticas que van en contra de los trabajadores, ellos pusieron en funcionamiento esta fábrica, y desconoce todo el trabajo de distintos emprendimientos y tareas que se hay